Bueno, seguimos en Regional Agropecuario. Ustedes saben que este año se realizó la campaña de vacunación de aftosa total de animales y que debería haber culminado el 31 de diciembre. Bueno, algunos problemas de lluvia, de caminos en mal estado, etcétera, etcétera, hicieron que se retrasara un poquito. De todas maneras, ya se cumplió. Y para ello, para hablar de este tema, estamos en comunicación con el doctor Mario Carpi, que es responsable de la Fundación de Sanidad Ganadera del Partido de la Barría. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Buenos días. Buen día, José. ¿Cómo estás vos? Bien. Bueno, Mario, finalizó la vacunación, importante para saber cómo estamos parados en cuanto a stock ganadero en el Partido de la Barría. ¿Cómo fue esta vacunación? Bueno, la verdad que muy bien, Hugo. Veníamos muy complicados, veníamos con una merma sensible de unos 100.000 animales por debajo de los valores que normalmente nosotros llevamos en las vacunaciones, que tenemos constatado en toda esta historia de haber vacunado estos años pasados. Y la seca de fin de año, a partir de fin de año y los primeros días de enero, lograron estabilizar y lograron arrimar el finalizar los trabajos y terminamos muy bien, terminamos con unos valores que en realidad, no te voy a decir que nos sorprendieron, pero excedieron lo presupuestado por nosotros. Hemos vacunado muy bien, más animales que la misma campaña del 2011. Sí. Y hemos vacunado sobre todo más vacas, unas 14.000 vacas más, cosa que es muy muy interesante, porque estamos volviendo a las 300.000 vacas históricas. En realidad el partido tenía 330.000, pero vacunamos 300.000 vacas, 300.500 esta campaña, cosa que realmente nos parece muy bueno, muy interesante, ¿no? Ajá. Mario, ¿el stock ganadero del Partido de la Barría se incrementó, se mantuvo o decreció? No, se incrementó, Huguito. Nosotros vacunamos 740.000 cabezas, con un pico, 740.284, y habíamos vacunado 730 en el año 2011. Ajá. Y habíamos vacunado 680 en el 2010, y habíamos vacunado 630 en el 2009. O sea que el stock de Hacienda está subiendo paulatinamente de la tremenda caída que tuvimos en el 2009, ¿no? Claro. Y estamos, todavía no llegamos a los valores históricos, pero estamos en un a mitad de camino, digamos. Estamos claro. Creciendo a buen ritmo y estamos intentando recuperar los valores históricos. Estamos ahí sin tono más. Mario, históricamente el partido, ¿cuántas cabezas llegó a tener como máximo? Y bueno, mirá, el máximo que nosotros tenemos contabilizado del año 2004 era de 833.000 cabezas, casi 834. Lo histórico que nosotros contabilizamos como normal, digamos, por poner entre comillas, ¿no? Haciendo un promedio, son 780, 790. Eso es lo normal que ha tenido el partido, a excepción del 2004-2005, que fue un pico significativo, un pico importantísimo, que por supuesto no lo hemos mantenido. Pero bueno, calculamos que sí, que alrededor de las 800.000 cabezas sería el stock que podría, el potencial del partido, digamos. Ajá. Estamos en 740, o sea que nos falta un 10% de Hacienda, pero si tomamos en cuenta el vaso lleno, pero si lo tomamos en cuenta al vacío del 2009, estamos 100.000 animales más de los que teníamos. Nosotros llegamos a tener en el 2009 630.000 cabezas, 614.000 cabezas en la primera vacunación del 2010. Claro. Es mucha la diferencia, es mucho el salto, ¿no? Así que digamos que esas 830 y pico de mil cabezas, ¿en qué año fue? Eso fue en 2004-2005, Hugo. Ajá. Sí. Bien. Sí. Mario, y digamos, ahora, ¿cuándo sería la próxima campaña, la de menores, no? Nosotros seguimos sobre la pata, digamos. Nosotros arrancamos ahora el 1 de marzo con la campaña de menores, con la campaña de los chicos, como llamamos. Tenemos ya empezando a hacer los egresos y los movimientos. Vos viste que el destete en nuestros partidos se ha modificado sensiblemente. Sí. Antes era un día, una fecha, y destetábamos todo, y ahora los destetes hay precoces, hiperprecoces, no precoces. Sí, es continuo. Tardíos. ha cambiado el sistema. Entonces, bueno, esa situación la tratamos de contemplar y ya están empezando a vacunar algunos lotes que tienen que movilizarse, ir a corrales y demás hierbas. Pero en realidad la fecha oficial de vacunación es el 1 y es de 1 de marzo a 31 de abril, ¿no? 30 de abril. Claro. Mario, nosotros tuvimos una primavera bastante lluviosa, ¿no? ¿Eso trajo algún problema sanitario al rodeo de la barría? Bueno, mira, yo no te lo sé decir a ciencia cierta. Sí, hubo problemas de neumonía sensibles, hubo varios casos detectados. Lo lógico es pensar que tenemos detectado mortandad de tendero a la aparición, o sea, todos los campos bajos de la zona de cría que los agarraron las lluvias grandes, se quedaron sin descanso, se quedaron sin seco, sin loma seca para dormidero, y los terneritos parían en el agua o vivían en el agua, y bueno, ahí en esos campos realmente hubo mortandad de terneros por el tema clima. Y después de eso, por supuesto, todo el ternero que vivió con semejante humedad y semejante barriales tuvo problemas de distinta índole. Claro. La verdad que en los números generales, en los números finales, no se nota no es que no se nota. Nosotros no hemos detectado, que sería la verdadera palabra, porque aquí habría sí que hacer un desglose, que nosotros no lo tenemos, de la hacienda por cuartel, o sea, los porcentajes de terneros logrados en los cuarteles que sabemos que son los más afectados, los cuarteles del centro del partido. Sí. Y nosotros eso no lo tenemos hecho. Los números finales de terneros vacunados están dentro de los normales, están dentro de lo normal, de lo que normalmente vacunamos en el partido, ¿no? Bien, bueno, nos alegra mucho, Mario, que los números hayan sido positivos, aunque no sea muy grande el número mayor de stock vacuno que hay en el partido, pero nos alegra que lentamente vayamos llegando a los valores históricos que tiene que tener el partido. Pero bueno, te voy a hacer una última pregunta y te voy a sacar de lo que es la vacunación de aftosa. Te tengo que preguntar, como presidente del Colegio de Veterinarios de la provincia, ¿cómo andan las cosas? Bueno, mirá, el mes de enero para nosotros los veterinarios es un mes casi de vacaciones obligadas. Claro. ¿No? En realidad, entre calores y demás hierbas, se acaban las vacunaciones y los trabajos están, por lo menos los que nos dedicamos a grandes, sí, están minimizados. En términos generales, las cuestiones de la profesión siguen por los mismos caminos de siempre. Los problemas de control de alimentos están muy complicados. El área de control de alimentos a todo nivel, tanto nacional, provincial y municipales, son áreas muy muy conflictivas. El tema de la zoonosis, el tema de las enfermedades transmitidas por vectores, por animales y por vectores, es un tema que también está latente, porque hay, bueno, has visto vos en los diarios, sí, presencia, sí, de dengue, presencia de, desgraciadamente, fiebre gripe A, y bueno, todo ese tema de enfermedades que, bueno, no la gripe A, pero sí la aviar y todas las demás, y la porcina, tienen el contacto de los animales en el medio, a nosotros nos afectan, y en realidad son pocas las cosas que en este país estamos trabajando, y desgraciadamente los veterinarios tenemos cada vez menos injerencia en esos temas, desgraciadamente digo, por una cuestión de decisión política, ¿no? Nuestra profesión está desplazada de los centros de discusión de estos temas, o por lo menos no está contemplada en todo lo que tendría que estarlo, y bueno, y es por eso que el colegio está en esas discusiones constantemente, ¿no? Respecto del resto de la profesión, va bien, realmente no ha sido un mal año, ha sido un buen año para nuestra profesión respecto de cobro de honorarios y costo y valor de los honorarios. Bien. En relación al costo de vida. Por supuesto que siempre uno aspira más, uno aspira a mejorar los sistemas, pero bueno, no nos podemos quejar del todo, estamos dentro de lo normal de nuestra actividad, ¿no? Bien, Mario, te agradezco mucho, te dejamos que sigas tu trabajo, te agradecemos mucho y siempre estaremos en contacto entonces para cualquier información que ustedes quieran dar, a cualquier nivel, nos mantenemos en contacto. Te agradezco mucho esta comunicación, Mario. No, de nada, Vito, sabes que siempre a tu disposición, y te agradecido soy yo por darnos el espacio radial que es tan importante para nosotros. Gracias, muy amable. Gracias a vos. Doctor Mario Carpi, responsable de uno de los responsables de la Fundación de Sanidad Ganadera del Partido de la Barría y además presidente del Colegio de Veterinarios de la Provincia de Buenos Aires. Espacio publicitario.